¿Por qué prima el frío y la cohibición y el silencio en esta esquina urbana anónima cualquiera? 10 largos años exorcizando el mal han signado la segnitud al conjurador de los demonios. Solo ahora, agotada la metodología científica, nos es dado recurrir a una terapia de choque tan rotunda. Un cuerpo humano no lo soportaría por otra vez más. ¡Expeler al demonio cobra su precio en vida! Hasta el momento he podido distinguir 5 identidades concurriendo en el sujeto. Manifiesta un cuadro de polivalencia y personalidad con accesos violentos intermitentes. Solo hay una de Mian. Esto no es una enfermedad del sistema nervioso. Nuestro enemigo es poderoso. No debe vernos vacilar ni un instante, pues se adueñará de nosotros. Su ataque es psicológico, muy fuerte, no lo olvide. Mezclará verdades con mentiras para hacer más daño. ¡No reconozco, padre! ¡Muéstreme a 100 niños a 100 metros de distancia y les distinguiría por lo mismo! ¡Se lo repito! ¡Esto no es mi hija! ¡Así que reniegas de tu hija! ¡Zorra! ¡Más que zorra! ¿No te gusta lo que hago, mamá? ¡Silencio! ¡Criatura de las tinieblas! ¡Es Dios, padre, quien lo manda! ¡Es Jesús que lo impone! ¡Deja que Jesús se folle! ¡Así, así! ¡Padre nuestro que está! ¡Fóllame, Carras! ¡Ah! ¡Es tu reino! ¡Fóllame! ¡Es demasiado poderoso! ¡Métame, Demi! ¿Qué me estás haciendo? ¡Demi, mi niño, tala, Demi! ¡Tú no eres mi madre! ¡Ah! ¡Demi, tranquilícese! ¡Es mío! ¡Tómame a mí! ¡Tómame a mí! Ker, Bunker Radioactivo. Escúchanos los miércoles de agosto de 8 a 9 en radiovallecas.org. Vallecas con KKK. tardes, querida Vallecas. Estamos reunidos en compañía de gente desconcertante y singular, un redentor de meretrices, un seductor Crazy Horseman, un diseñador egregio, el mismísimo ilusionista y un servidor para serviros de cauce, de canalización a las altas verdades, por desconcertantes que sean. Tenemos un tema apasionante entre manos y es no otro que being a man. Jesus want me to be a man, a man. Ser un hombre. La doctrina del reto iniciático a la madurez. ¿Qué es eso que haya al otro lado de la infancia? Muy bien, y en ese caso, puesto el mantel de juego, os diré que de una parte está el maestro forzoso de la corona maldita, también nihilista del nihilismo, doctor e ingeniero industrial con tesis en la inteligencia artificial y más inclinado al esoterismo, al sondeo del calendario extraño de las 13 lunas, a servir en su nombre a canonizar al grupo independiente liberal, un hombre poderoso en la inteligencia introspectiva imaginativa, don Juan a la loca. Bienvenido a tu casa, maestro, este es tu castillo. A mi lado está mi querido hermano, que tras del abismo del tiempo ha decidido hacer un acto de aparición, dejar de un lado y distraerse de sus distracciones para volver con nosotros, servir de profecio, de gobernador del fuego y del equipo técnico. Engloba el elemento de virilidad, de testosterona, de hormonas al descubierto. Viene con Sexy Man, la colonia que le encumbró por encima de los concurrentes del festival de Castellón de música Technodance, y a más allá del pop, del superpunk y del metal splot, va a verter su sabiduría junto con nosotros. Bienvenido a tu casa, hermano. Os saludo a todos, bastardos. Y de otro Crazy Horseman, Pony Boy, potro salvaje, Stallion Semental y compositor de Road to Nirvana. Hablamos de un fisioterapeuta, también medio taumaturgo y grafólogo, necesario de esta reunión por sus conocimientos a propósito de el tránsito a la condición de hombre. What's a man, caballo? Is that the woman in his arms? Esto lo descubriremos de tu mano junto a Juanillo y Omi. Bienvenidos a la experiencia sonora, queridos. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos amigos al Búnker Radioactivo. Vamos allá con nuestro programa de hoy a ofrecerles un contenido más que suculento. De Radio Vallecas, Puerto del Milagro número 6, en la frecuencia rastreable al 917773928. Por repeta, podéis llamarnos al 917773928. 928. Si eres capaz de consentir que la verdad expuesta por ti la veas retorcida por los pícaros para convertirla en un lazo de los tontos, o comprobar que las cosas a que diste tu vida se han deshecho y agacharte y construirlas de nuevo aunque sea con gastados instrumentos, decía nuestro querido Kipling, entonces serás un hombre y tuya será la tierra y cuanto ella contenga. Para eso estamos aquí, queridos míos. Para eso estamos aquí. Bienvenido a tu casa, caballo. ¿Cómo está usted, Dani? Muy bien, estupendamente. Hoy vamos a hablar de being a man. Estuvimos hablando del hombre frustrado en la sesión anterior, querido Juanillo. te echamos de menos en esa ocasión. Y ahora, del tránsito a la adultez. David D'Angelo lo decía así: we grew, but we didn't grow up. ¿De acuerdo? Quiere decir eso, que en muchas ocasiones, por un asunto cronológico, se presupone la adultez, la condición de hombre, homo sum. Y sin embargo, a veces no es tal cosa, ¿no? Básicamente eso, que nos hicimos más grande, pero que no maduramos, no crecimos. Amén, amén. No logramos madurar en el último término, ¿verdad? Y es que la madurez encierra un secreto. La madurez encierra un secreto, ¿no? No es algo gratuito que se dispense por sí. Pues sí, efectivamente, yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Es lo difícil que es establecer y lo necesario que parece muchas veces la búsqueda de quiénes somos, ¿no? Ajá. Y cuál es el papel, es el reto, de verdad, fundamental que queremos tomar en esta sociedad, ¿no? Y parece que hemos vivido completamente expuestos a una cierta normativa, a una cierta profilaxis, ¿no? Es que si no lo dices, revientas, que digas hasta que te quiera. Yo estoy contigo, hay que tender una fina capa de látex alrededor del mal. Efectivamente. Que básicamente eso lo que quiere decir es que hay unas ciertas reglas, ¿no? Decir, oye, pues para ser, pues eso, hombre, o qué es lo correcto, ¿no? Pues eso, pues concebir matrimonio, no sé qué tal. Que si tener hijos, que si, oye, ser un buen marido, que ser un buen marido. O sea, estamos constantemente expuestos a lo que quiere la sociedad de nosotros. Sin embargo, yo os quiero preguntar, ¿qué es lo que queréis cada uno de vosotros mismos? ¿Qué es lo que muchos no nos preguntamos y lo que creo que hace falta hoy en día que relativizamos y que pongamos en práctica para analizar a dónde queremos ir y con qué fin, ¿no? Qué gran verdad, amigo mío. Muchas veces uno no se plantea algo tan sencillo como marcarse unos objetivos y asociarlo a esa metodología de consecución. Tú, querido maestro Juanillo, bienvenido a tu casa. Te hemos echado de menos la sesión precedente. ¿Qué tendrías que decir a propósito de ese acto de tender objetivos, de marcarse un schedule, la agenda de acciones preferentes y de ser un hombre? ¿Cuál es ese tránsito? ¿Cuál es tu opinión, querido maestro? A la hora de hablar de ser un hombre, lo primero que se me viene a la cabeza son los preservativos. Y aprovecho para contaros el último escándalo de los Juegos Olímpicos. Ya sabéis que una organización ha repartido, una empresa, 150.000 preservativos a los atletas olímpicos. Pero el escándalo no es ese. El escándalo es que parece ser que hay algunos atletas que están utilizando preservativos que no son de la marca que sponsoriza los Juegos Olímpicos. Han hecho falta más incluso. Entonces, no. Ha habido una rebelión de los atletas que han decidido no utilizar los preservativos que les daba la organización y han llevado sus propios preservativos. Y lo han puesto en Twitter. Entonces, han puesto una papelera llena de preservativos canguru, que son los preservativos australianos. Han sido las nadadoras australianas las que lo han puesto y ha habido inmediatamente una fuerte demanda por parte de Durex, que es la parte que sponsoriza los Juegos Olímpicos, diciendo que esos no son sus preservativos, con lo cual están ahí muy muy muy muy muy preocupados. Entre los valores de los Juegos Olímpicos está el utilizar preservativos sponsorizados. Oye, pues a mí eso me parece la profilaxis, perfecto. Caballo, tú lo has vaticinado. Oye, yo tengo, de verdad, a ver si hay algún oyente, ¿vale? Pero hay un gran problema con los preservativos XL, ¿vale? Y es que solo hay dos tipos y los tiene Control, ¿vale? Control es la única gama de la única marca que tiene preservativos XL con la distinción de finos. Pero nosotros, o sea, los que tienen un rabo, pues. Te ha salido del alma. Con un tamaño. Un tamaño occidental, ibérico, ¿no? Un tamaño de cabra o bicaprido. Es injusto de que efectivamente no se hagan O sea, no tenemos nada más. Es así. O eso o a pedo. Pero la gente, coño, normal, pues tío, disfruta pues texturas distintas, que si de cambios de temperatura, que si de sabores, que si de lo que quieran. ¿Por qué no hay más gama? ¿Será preservativos? Posible que en una temática de un hombre, creo que es por tu rutilante influjo, Juanillo, terminamos hablando de la técnica de la profilaxis y de la colocación debida del preservativo. Después de estos momentos publicitarios, sigamos con el tema del día. Es que, desde luego, digo yo, claro, si no hay... ¡Lo ha dicho! Bueno, es verdad, si no hay tamaño XL en otra marca que Control... ¿Qué se puede utilizar, Juanillo? ¿Tú qué sabes de estas picardías? Estamos hablando hoy de ser un hombre. Y para ser un hombre hay que conocer tu cinturón de herramientas. Uno de los preservativos más interesantes que están documentados en la historia de la humanidad es el famoso preservativo de ganchillo. Tiene la ventaja de que es reutilizable y lavable. Lo que pasa es que no garantiza demasiado su objetivo. ¿Y de qué textura es? Porque, hombre, tendríamos que hablar también si es de lana, ¿no? Si es de... Porque a lo mejor algún picor que otro, no sé si será bueno o malo, ¿eh? Lanudo, al menos, así aumentas en talla. Y la talla, queridos amigos, para muchos es placer. Estamos hablando de virilidad, de carácter varonil. Hombre, tampoco te puedo decir que yo tenga un martillo. Pero yo creo que no importa el tamaño, sino lo que juegue. Yo creo que también eso es muy, muy... Y no sé cómo ha salido efectivamente este tema, ¿no? Pero que... Por la profilaxis. Por la profilaxis. Que el tamaño... Es decir, oye, pues... La gran mayoría, ¿no? De los hombres están tan expuestos a preguntarse su virilidad en cuanto a una morfología de su miembro. Es decir, oye, pues es que... Yo qué sé, pues mira lo que da, pues... Yo creo que va a ver si su miembro... O sea, una ansia de comparación constante... ¿no? Que muchas veces pues evitas, eso lo que hace es causar una inseguridad a nivel emocional tan gigantesca que es que ya da igual el tamaño que haya o lo que deja de haber, sino que es un límite constante, ¿no? Para poder dejarte fluir y dejarte llevar en el acto del coito y de la maravilla sexual del placer, ¿no? Y muchas veces eso es atenta mucho a lo que significa eso, o sea, del gozar del ser animal, de decir, oye, pues que lo bonito que es el acto sexual, ¿no? Y que muchas veces da igual, o sea, algunas importarán más o menos, y lógicamente la morfología de una mujer se adaptará a unos penes y viceversa, ¿no? Pero no hay que olvidar nunca las ganas y con el ímpetu con el cual se consiguen las cosas, y eso yo creo que también es algo que es muy necesario en el ser humano, que es que el ansia emocional, ¿no? Que esa amígdala, ¿no? Que llega y digo, ese deseo, ese impulso que diga, voy a por ello, ¿no? Y que se ha perdido mucho, ¿no? Y que muchas veces estamos intentando, con toda la pornografía que hoy en día hay, dices, oye, que va hacia eso, va hacia lo animal, lo grotesco, cada vez hay más, alteraciones, ¿no? De lo correcto, ¿no? En cuanto a establecimiento de ética sexual, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la ética sexual? Y yo os lo pregunto a vosotros, que sois gente que también conocéis, ¿no? De esos mundos, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es lo establecido y por qué? Porque se conoce, o sea, a nivel de evolución y en distintas especies, la complejidad del comportamiento sexual entre tanto animales de la misma especie como en interraciales, como en relaciones homosexuales. Y estamos efectivamente ante una sociedad que está tan regida por los tabúes que han exigido pues eso, la iglesia, que han exigido ciertas instituciones que dicen, oye, pues esto no es lo correcto. Sin embargo, ¿acaso no todos nosotros tenemos esos impulsos totalmente biológicos? ¿Por qué hay esa necesidad de autonegarse a sí mismo de dónde venimos y a dónde vamos? O sea, el señor Ortega y Gasset dijo, nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia, ¿no? ¿Por qué ninguno de nosotros se para de verdad a preguntarse eso? A decir, efectivamente, esto es así. Porque parece que hay demasiadas cosas que limitan, ¿no? La interacción de uno mismo con el entorno y decir, oye, pues esto es lo que queremos que seas. Tú tienes que ser esto. Y si no, está mal. A mí me parece que eso es una completa abominación. O sea, lógicamente habrá cosas que... Y no confundamos religión con ética, ¿no? O sea, hay algunas cosas de conceptos morales y éticos que puedo decir, oye, pues... yo qué sé, hablemos de cosas para salirme un poco de registro, ¿no? Yo qué sé, infanticidios. Que dices, ostras, estos son cosas muy aparte, ¿no? Y nosotros, en general, la sociedad rige hoy en día, pues esto es no es permisible, o sea, esto no es así, o sea, la violación, o sea, no hay, hay ciertas cosas, conductas que no son aceptadas porque ya hay una agresión que entendemos que invade la libertad y la integridad de un del sujeto al que estamos agrediendo, ¿no? Y eso entendemos la sociedad que no hemos decidido, ¿no? Hemos decidido decir que eso no está bien, ¿no? Pero sin embargo, sí sabemos que en el mundo animal existe. Existe una necesidad de un macho alfa, un macho menos alfa, de poder matar a los hijos de ese macho alfa con tal de que su, o sea, sus hijos, sus progenitores, sus crías, ¿no? Tengan mayor facilidad para poder seguir, ¿no? Su código genético en cuanto a su crecimiento, ¿no? Dentro de la sociedad, con lo cual es una lucha constante que lleva habiendo desde siempre de esa competitividad, es decir, yo soy mejor. Y bueno, a ver, me he oído un poco del tema, pero me gustaría también saber un poco de qué pensáis con respecto a estos temas de comportamientos sexuales, de los límites no establecidos por la sociedad y a dónde nos lleva, ¿no? todo este sentimiento Bueno, yo te diría que yo distinguiría por una parte el comportamiento que nos viene de nuestra faceta animal, que es el que nos hace libres. Y por otra parte te diría que nuestro comportamiento humano es el que nos hace hablar de esa humanidad de la que todo el rato hablamos, del ser hombre, de ser permisivos con ciertas actitudes que nosotros vemos reprobables. Para mí, todo lo que se sale de lo animal es lo que nos hace hombres, ¿no? Porque, por otra parte, si no, seríamos animales. Porque nuestra... Entonces, comer, tener relaciones sexuales, dormir, todo eso es animal. Efectivamente, pero te puedo decir una cosa que sí es humana y no es animal, que es la perversión humana, por ejemplo. La perversión. Que, explicado. Pues como con perversión tocamos muchísimas ramas, o sea, tocamos desde el sadomasoquismo hasta otro tipo de facetas, todo tipo de perversiones que se te puedan pasar por la cabeza, desde que te pongas sexualmente que te metan una botella de vino por el culo, o que te ponga sexualmente que te hagan daño mientras te echen cera de vela mientras forniques, o todo tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas que yo creo que pasan antes por el plano racional y es por lo que nos planteamos que son cosas que después nos parecen sexualmente atractivas. Eso es lo que para mí nos haría distinguirnos de los animales y, por tanto, pasar ese límite de la sexualidad animal. Entonces, si tenemos que ser hombres, tenemos que pasar de nuestra faceta más simple de la reproducción, que sería el animal. Si nos limitamos a follar como animales, pues no sé en qué parte en sí misma podríamos considerarnos hombres, ¿no? Porque, y no animales como tal, ¿no? O sea, la frase esta típica de una vez te conviertes en hombre, una vez pierdas tu virginidad, no me parece tan coherente, porque yo que sé, sinceramente te podrías perder tu virginidad con 12 años y seguir siendo un niño y no un hombre, ¿no? Pero serías, ante todo el rato, animal, más que otra cosa. Sin embargo, si experimentases por un lado la perversión humana, que es la que nos hace humanos como tal, la que entra en donde entra dentro nuestra racionalidad humana, porque empezamos a nombrarla como perversión, y la hallamos y la decidimos como natural. Hay muchísimas perversiones humanas, que decir, pero hay unas muy fuertes. Podemos tocar temas súper controvertidos. O sea, desde la violación hasta la pederastia, hasta la pornografía infantil, o sea, muchísimas cosas. Todo eso es animal, ¿eh? ¿Eh? Que todo eso es animal, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que sí. Todo eso es humano. O sea, si vamos en contextos de evolución, ¿vale? Evolutivos. La diferencia del ser humano, ¿vale? Es que al haber estructurizado, o sea, un llamado neocórtex, ¿no? Que es la parte la parte superior del cerebro, ¿vale? Que es toda la parte de el que tú sabes que tú existes, ¿vale? Y ahora mismo están haciendo muchas pruebas, ¿no? De que se ve que hay efectivamente mamíferos, pues eso, el elefante y el delfín, ¿vale? Que si están diciendo, oye, estamos seguramente a una inteligencia muy, muy similar a la de un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene conceptos del sí mismo, ¿vale? Y hay estudios, hay vídeos grabados, decir, oye, ¿cómo es posible? Por ejemplo, la prueba del espejo, ¿vale? Tú un ser humano te miras al espejo y dices, bueno, soy yo, ¿no? Hay un perro que tú le miras al espejo y alguno dice, hostia, se pone en posición de ataque, se pone en defensa, y digo, ¿qué pasa aquí, no? Pero hay elefantes que dijeron, oye, pues se ve que hay algún tipo de interacción con el espejo, existe. Pero bueno, a lo mejor es pura coincidencia, ¿no? ¿Qué hicieron? Le pusieron una cruz en la parte de la frente derecha, ¿vale? Y el elefante giró la cabeza para decirte, esta es mi cruz, soy yo, ¿no? Con lo cual dices, oye, ¿a dónde estamos? O sea, ¿qué? Esa consciente de decir, o sea, existo. O sea, yo soy consciente de que yo estoy aquí y ese soy yo. O sea, hay una capacidad de extrapolación del ser para decir, oye, yo estoy ahí, ¿no? ¿Qué tiene que venir esto? O sea, todo el tema de las perversiones animales, o sea, las violaciones, el infanticidio, la pederastia, ¿vale? El canibalismo, ¿vale? Todas esas son estructuras que pasan en el sistema límbico, ¿vale? Un sistema que se controla de regular las emociones, ¿vale? O sea, que son todas las poses. La amígdala, por ejemplo, es una parte del cerebro en el sistema límbico que controla todos los impulsos sexuales, los impulsos de agresión, ¿vale? Y es curioso que efectivamente controlen las dos cosas. Hay un núcleo en el cerebro, que es ese, que controla tanto el impulso sexual como la agresión. Por eso muchas veces digas, oye, ¿cómo es posible, ¿vale?, que un ser humano disfrute con pues eso, con una fornicación más violenta, que es con actos, pues eso, de fustigamiento, ¿no? O sea, de violencia física, ¿no? A la vez con esa en conjunto con un acto tan placentero como es el sexo. Por eso, bueno. Caballo, déjame, amigo. Perdón, tranquilo. No, quería hacer un breve break, sí. Únicamente para hacer presentación de nuestra invitada que ha tardado en venir. Es Adri, ya la conocéis de otras sesiones, como el fanatismo religioso. Hizo unos comentarios en el búnker redactivo maravillosos. Y da la casualidad de que justo ha venido cuando estamos hablando de depravaciones, de fornicio violento y de sexualidad. El programa no versa de eso, pero tangencialmente ha virado. Tú sabes, Adri, que en realidad nosotros nunca hablamos de sexo, solo muy, muy, muy eventualmente. Muy de vez en cuando. Para quienes no la conozcáis, es una abogada de los pies a la cabeza con una voz altamente radiofónica que compartió conmigo unas clases de abogacía penal, del proceso penal, y con ciertas nociones y curiosidad, y por qué no decirlo también, morbo en el acto delictivo, pues concurrió con este amigo vuestro que va perdiendo cada vez más pelo para venir aquí de vez en cuando. Prosigue. Estás hablando del fornicio violento y de la influencia de la parte reptiliana. Amén. El neocórtex moderno, jodido. Que bueno, eso. Que bueno, bienvenida otra vez. Gracias. Y que bueno, lo siento, a ver, que no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, eso, del cerebro reptiliano, como dice Adel. O sea, el cerebro más primitivo, ¿no? Al sistema en cuanto a contexto evolutivo. Y eso, el sistema límbico es muy importante, el tenerlo en cuenta, decir, oye, pues esto es puramente humano. Digo, no, y eso es una cosa que está muy, muy, muy equivocada en la sociedad de hoy en día, decir, oye, pues es que solo nosotros somos capaces de hacer daño. Dices, no, es que no es verdad, es que nosotros somos capaces de racionalizar que estamos haciendo daño, y por ello, querer hacerlo. Y eso, en eso, es la verdadera maldad y la potencia del ser humano, es que nosotros somos conscientes del mal que tenemos y del mal que podemos causar a otros, y que eso puede causar a otros. O sea, hay como una escalera de poder, de empatía, ¿no? De poder sentir lo que están pasando en distintas partes, ¿vale? Y eso los animales no lo sienten. O sea, hay un anuncio de Ikea, muy bueno, me parece que es de Ikea, no me acuerdo muy bien, que es muy bueno, que resulta que empieza el anuncio y tienen una lámpara de la caja, la cogen, de la casa la cogen, la tiran a la basura. Y bueno, y ves, acompañas a la lámpara y pues eso, todo la lluvia cayendo, todo muy triste, ¿no? Y ves al fondo, tienes al primer término, tiene la lámpara, y ves al fondo como el hombre entra después con una lámpara nueva, con una luz cálida, ¿vale? Dentro de ese hogar tan maravilloso, y tú ves esa lámpara solitaria, tan triste, y dices, ¿qué coño haces sintiendo pena por una lámpara, tío? Y somos capaces de sentir pena por algo inanimado. Ninguna otra especie es capaz de hacerlo. Curiosísimo. Y hablando hoy de la condición de hombre, la condición de humanidad, humani, conditio, Nada, nada mejor para diferenciarnos primero de la animalidad. ¿O es que la humanidad pase por la animalidad y en eso se base, en eso se cifre? Es la incógnita que yo vengo planteando. Se baraja por aquí, de una parte, la influencia del cerebro trino, ¿verdad? El neocórtex intelectual, límbico emocional, reptiliano instintivo, los tres concurren a formar lo que decimos, hombre, adulto, de responsabilidad, con conciencia de obligación moral. Pues bien, también hemos hablado de los elementos sexuales, justo cuando he llegado a Adri. Antes no estábamos hablando de sexualidad. Has llegado y nos hemos puesto a hablar, Adri, ¿eh? No pienses tú que estamos hablando de impresta. Tiene algo que ver conmigo. Bueno, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Hoy viene potente. Viene sexy, ¿eh? El tipo de mujer, Adri. Oh, yeah. Y pregunto yo si hombre es una noción sexual. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Lo que decimos hombre es una categoría sexual, maestro? ¿O es una noción moral? ¿Es sexual o es moral? Ahí lo dejo, maestro. Es un constructo social. Como todas las palabras son constructos que varía según las culturas y según las épocas históricas su significado. A la hora de hablar de hombre, pues estar hablando de una constitución en genética formado por unos cromosoma X y un cromosoma Y. O puedes estar hablando de un rol de comportamiento que puede adoptar una mujer que se disfrace de hombre. Entonces no se va a cambiar los cromosomas, pero actúa como si fuera un hombre. Son constructos en todos los elementos. Por supuesto, tiene una componente anatómica de partida. Y donde no hay no se puede sacar. Aunque a muchas mujeres quisiéramos poder decirles: joder, tía, es que estás hecha un tío. ¿En qué sentido se le diría eso? Bueno, estás hecho un tío, como joder, macho. Estoy hablando del componente moral. Juan y yo tienes razón, amigo. Está el elemento anatómico, está el elemento social de atribución de unos caracteres a un rol también contingente, convencional. Pero también está ese elemento normativo positivo, ¿no? De tú no eres un hombre, tú que vas a ser un hombre, ¿no? Que se suele decir, o de eres un tío, ¿no? A eso voy. Se entiende, ¿no, Juan? Yo digo... Bueno, son connotaciones que van asociadas a un término que hemos utilizado mucho y que es muy importante. La idea de hombre va asociado a la idea de los cojones. El argumento ad baculum. El argumento ad baculum. Como hombre te refieres indiferentemente a hombre y mujer, entiendo, ¿no? Sí. A la condición humana. Eso es. Afirmativo, Adri, afirmativo. Sí, comenta profe Cédric Botínico que tienes que acercar más esa hermosa boca a los... Que acercarme un poquito más, vale. Afirmativo. Yo por lo que estoy escuchando hasta ahora, vale, que acabo de llegar, lo que veo es que tenéis un concepto bastante negativo del ser humano, ¿no? Porque... Somos unos pesimistas. Sois unos pesimistas completamente y no estoy de acuerdo en varias de las cuestiones que estáis planteando, ¿no? Por ejemplo, primero que he escuchado cuando he entrado en cuanto a la maldad, ¿no? La capacidad de hacer daño que tiene la persona. Eso habría que estudiarlo más despacio, ¿no? Porque de hecho todas esas atrocidades, ¿no? De las que estáis hablando, de canibalismo, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Está lo que son las psicopatías, ¿no? Y los que cometen estas atrocidades, una de las cosas que se concluye es que no tienen capacidad de empatizar, ¿no? Normalmente cuando se cometen estos hechos tan atroces, ¿no? Se suele hablar de falta de empatía. Entonces, hay una química natural, lo voy a relatar porque nuestros radiantes vallecanos y de Vallecas no pueden verlo, pero hay una química natural, digamos, un magnetismo, un no sé qué, entre nuestra invitada estrella Adri y el poderoso Dani. Según venía Adri diciendo estas cosas, Caballo asentía en un gesto de afirmación, pero guión curiosidad, guión protesta. Manifiéstalo. Efectivamente, a mí me gusta mucho, además, viniendo de vosotros, que sois abogados, ¿no? No sé si en la especialidad de penal, ¿no? De hecho, si alguna vez tenéis que defender un caso, ¿no?, que comprende estas cosas, ¿vale?, ¿cómo lo defenderíais? Yo creo que una de las cosas más potentes que tiene un abogado en sí es la capacidad de comprender las acciones y el comportamiento humano. Uno de los tabúes más grandes que existen, es decir, ¿cómo es posible poder cometer cosas tan atroces? Siempre a lo que llevamos diciendo al principio del programa, de que estamos expuestos a unas ciertas reglas, ¿no?, de ética, de moralidad, o sea, qué es lo correcto en nuestra sociedad, ¿no? Y esto es lo que hemos elegido, y a partir de esta elección vamos a vivir, ¿no? Pero lógicamente, una profesión tan complicada como es la vuestra, y que yo respeto tanto. Gracias, amigo. Me gusta mucho que este debate se haya generado, ¿no?, más viniendo de abogados, porque digo, o sea, si tuvieses que defender una persona con eso, ¿cómo lo defenderíais? Con úlceras. Sí, por eso me... O no, a ver. Que hay que ser profesional. Me producía un poco de tristeza lo que estáis diciendo, porque sí que es cierto que la profesión de la abogacía acarrea humanidad, ¿no? Un sentido de la humanidad bastante importante. Y precisamente uno de los cursos que he hecho hace poco, además del curso de penal que comentábamos, ha sido uno que se refería a la medicina, ¿vale?, pero en un contexto jurídico. Y precisamente trataba de encajonar, ¿no?, de dar una explicación a esos comportamientos distorsionados, ¿no? Y aparecía, por ejemplo, el concepto de imputabilidad, que a lo mejor un ser que comete un... Sí, el concepto de imputabilidad es atribuibilidad, ¿vale? O sea, ¿no?, para que esa persona se la pueda enjuiciar y se la pueda llevar a la cárcel, tiene que ser imputable, ¿no? Si no, se adoptan otra clase de medidas. Lo que pasa que luego se planteaba también si esas otras medidas eran efectivas y si se podían llevar a la práctica, ¿no? Que eso era otra cuestión bastante interesante. Pero bueno, es a lo que yo me refería, que un inimputable, ¿no?, que es a lo que cuando se cometen las atrocidades que estamos refiriendo, a las que estamos haciendo referencia, pues yo entiendo que son personas que tienen un trastorno de la personalidad y que se podría decir de ellas que son inimputables, ¿no?, si realmente pues eso estuviera fundamentado que es así. Y normalmente tienen esa falta de empatía, o sea, son enfermedades mentales. También es verdad, por otro lado, que es una cosa que acabáis de plantear también, que en el curso de penal nos comentaban que nosotros lo que tratábamos de hacer era crear una verdad jurídica, una verdad que fuera asimilable, ¿no? Porque, bueno, tratar de explicar y de encontrar una lógica y una razón de ser a los comportamientos, ¿no? Sobre todo en la parte penal es así. Y bueno, sobre todo que el fin de la pena es un fin social y de reinserción. Entonces es verdad que hay cosas, ¿no?, que se escapan de la realidad, que es a todo lo que estáis haciendo referencia. Pero bueno, si nos metemos en un concepto jurídico, yo por ejemplo, y además de una forma indirecta, es lo que he planteado también cuando he empezado a hablar. Hablaría de una distorsión, de un trastorno de la personalidad y a lo mejor en un concepto jurídico una inimputabilidad y una falta de empatía. Pero que gracias a Dios eso no es lo normal, ¿no? Creemos en la condición humana, pienso yo si me apoyas, ¿no? Yo creo aún, Adri. ¿Quieres abogado también? Reténlo aún, sí, abogado mediocre, pero aún algo de abogado soy. Vamos a acumular todavía eso para sedimentarlo en una breve pausa musical, a continuación de la cual espero, Juanillo, te viertas tú sobre todo esto en compañía de Horseman y de ti, Adri, de ti. Vamos ahí y pensamos sobre ello. Hay que barajar muchas cosas. ¿Estáis listos para la experiencia sonora en la prosecución o no? Sí, venga, vamos. ¡Pero está! Venga, pues amén. Campo de honor. sido planteados someramente los caracteres definitorios de la criatura hombre. Hablan de polivalencia, de hombre-mujer. ¡Tanto da! Estamos hablando de un criterio normativo de responsabilidad. Se está barajando que consista en poco menos que una manera de enfrentar el destino. Y yo me he propuesto llamar Tok Tok y decir qué es lo que sea necesario para ser un hombre. Pues bien, Juanillo venía vinculando la condición de hombre a un acceso mayor o menor, mercado mediante, de profilácticos y de material capaz de hacernos experimentar nuestra sexualidad con naturalidad. Caballo venía hablando de hacer del cerebro trino algo subordinado a la esfera lagartija instintiva, y Adri ha declamado una serie de necedades que en sus bellos labios cobrarán eterno nombre y fama. Pues bien, estamos listos para hacer la prosecución y seguir hacia la condición de hombre y revelar sus secretos. Estamos listos para el peligro. Bienvenidos. 917773928 para comunicaciones. Y con poco tiempo, apremiados del tiempo, nos sacudiremos los yugos de las convenciones sociales y diremos qué es lo que sea de eso de being a man and me. Ya estoy aquí. No han sido necedades, son cosillas de guión improvisado. No ha habido necedades en absoluto. Sí ha habido muchas alusiones groseras y eso espero que te mueva a ti a disculparte acerca de decir muchas groserías en torno al sexo. Las han llamado y nos han llamado la atención. ¡Qué bromita! ¡Qué llama la atención! Somos libres de expresarnos como expeditos de lo que queramos decir. Bien, la cosa estaba turbulenta porque no sabíamos del todo hacer una composición íntegra de este constructo social que es el hombre. Ni el humania me alieno un puto, a ningún otro hombre estimo extraño. ¿Con base en qué? En un desarrollo temporal, en cumplir 18 años y ya está. Artículo 12 de la Constitución, la mayoría de edad, esto es un Viva México. O el acceso a un nivel de madurez. Se presupone, la convención dijo, más o menos a los 18 años, este chaval ya se habrá espabilado. Lo que nos interesa es eso, ¿qué se entiende porque se haya espabilado? A los 18 años se tiene cabal conocimiento, una inteligencia nítida del mundo que te mueve a obrar y a decir, bueno, me voy a abstener, a reportar de realizar ciertas cosas. Tengo control de mi sexualidad. Sabéis que es menor de edad para los efectos del delito de agresión sexual el menor de 18 años. Y como bien sabe Adri, pues menor de 16, pues más. Y bueno, ya, si tiene pues 2 años la criatura, pues te la lía parda. Lo que quiere decir es que si se presupone una madurez sexual asociada a una madurez de capacidad civil, que la capacidad de obrar plena, también civil, se cobra a los 18 años, transacciones sobre inmuebles y etc, etc, que San Dios pasa a los 18 años. ¿Qué es lo que pasa a los 18 años? ¿Tú qué presumes, Juanillo? Tú os cumpliste y te fuiste a la aventura de la expedición en África, ¿eh? Y viajaste por el Mediterráneo a descubrir experiencias nuevas. Bueno, la mayoría de edad es algo que se adquiere y te lo da también la sociedad. La mayoría de edad en España es a los 18, pero antes era a los 21. Y eso hace que realmente sea algo que no va asociado a nada más que a una realidad jurídica y a un... Es un nuevo constructo social. La mayoría de edad no significa nada. No, eso no es así. No se computa la madurez sexual, que lo acaba de plantear nuestro locutor, se tiene en cuenta más cosas. O sea, sí se asocia a la madurez de la persona, el hecho de que se sea mayor de edad. De hecho, para calcular la edad, si no se sabe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los extranjeros, que a veces no tienen ni siquiera los documentos suyos que les identifican, se utilizan los huesos. O sea, que sí que va asociada a una madurez genética y sexual, aparte de jurídica, de no, que haya que establecer un límite. Por supuesto, está claro que los 18 años, una persona, desde 18 años desde el nacimiento, ha hecho que sus huesos sean de una manera diferente. Pero, sin embargo, la mayoría de edad te la concede el Estado. O sea, te dice, a los 18 años eres mayor de edad, o a los 21 años eres mayor de edad. No es por tus huesos, es porque el Estado ha determinado en un reglamento o en la Constitución o en el instrumento jurídico correspondiente que a esa edad, es decir, cuando alguien ha cumplido tantos años del nacimiento, eso obviamente corresponde a una evolución de los huesos, pero el que sea 18 o 21 no lo determinan los huesos. Ya, pero con eso me refería al crecimiento de la persona, ¿no? Que se establece los 18 o 21, porque hay que poner un límite, ¿no? Para que sea un régimen del menor o no, o sea un régimen más duro. Pero bueno, que ese límite también tiene en cuenta otros factores, ¿no? Aparte de la verdad jurídica de la que antes hablábamos, ¿no? De tratar de racionalizar la realidad. Y eso es a lo que me refería. Muy bien. Hay un cambio mucho más importante en el desarrollo de los animales y del ser humano en particular, que es el acceso a la madurez sexual. La madurez sexual es un paso fisiológico que tanto hombres como mujeres tienen a determinada edad. Normalmente las mujeres de una edad más joven que los hombres, y según el paralelo en el que te encuentres, también varía. Es decir, las mujeres tropicales acceden a la madurez sexual mucho antes que las escandinavas. Pero es eso, en teoría, una mujer, cuando tiene su primera regla, ya es o sea, ya tiene una madurez sexual, ya puedes tener hijos, con lo cual ya eres una mujer, ¿vale? En teoría. O sea, dices, oye, pues tú ya puedes tener hijos, ¿vale? Ahora, para distintas sociedades, alguna gente dice, oye, pues no, porque tú necesitas estos requerimientos, ¿vale? Esto necesitas para que tú puedas, pues eso, ser mayor de edad, ser mujer, ser lo que nosotros te nombramos que seas. Nosotros te vamos a dar los papeles para decirte, no, es que eres así. Igual que hay hombres que hasta los 30 y pico, 40 años no salen de casa y no tienen nada más en su vida, igual que hay niños que con 16, 12 años llevan currando toda su puta vida, dices... A mí, a ver, yo solamente quiero abrir debate, ¿vale? Yo no quiero ni posicionarme ni nada, porque me gusta también conocer la opinión de gente que tiene mucho conocimiento y me gusta, o sea, me alimenta, no me nutre. Y es esa constante necesidad, ¿no? De enumerar, ¿no? Las necesidades básicas para decir, oye, pues si tú tienes esto, entonces, bueno, pues entonces eres ya un hombre, eres ya una mujer, ¿no? Ya con que tú tengas 18 años, o sea, que se comprende que eso es el periodo de tiempo en el cual tú que ya aprendes a trabajar, aprendes a tener una familia, aprendes a valerteras por sí mismos. Tíos, o sea, no hace más, no tenéis más que ver, o no solo la noticia, o sea, vais a cualquier... vais a los colegios, veis qué violencia adolescente hay, veis qué problemas hay en casa, quiénes somos para intentar generalizar de siempre, ¿no? O sea, lógicamente es más fácil, ¿no? Y es algo que es muy complicado alterar, ¿no? Cambiar, ver, pero es, me parece tan injusto el decir esto es así, es así. Hay una... Es injusto que... Porque además sí que es verdad lo que estáis planteando, que dependiendo de, bueno, que las culturas tropicales, como decíais, pues las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pues adquieren, o sea, las jóvenes adquieren madurez con mayor rapidez que en Europa. No solamente lo determina el hecho de que les llegue su primer periodo, ¿no? Que eso obviamente supone un cambio, ¿no? Sino que hay otros aspectos, pues como el cambio que estáis planteando también de empezar a trabajar, poder formar una familia, y todas esas cosas. El tratar de estipular, ¿no? Que con cierta edad, ¿no? Que es lo que a lo mejor también queríais plantear anteriormente, ya si es un adulto, pues no es justo, porque obviamente pues hay variables. Aparte de que dependa de régimen que tenga cada país, que eso también varía. Y bueno, por ejemplo aquí, yo lo que veo es que con 18 años no tenemos esa madurez, ¿no? Que exige el régimen jurídico de los adultos, ¿no? Que ya se puedan desentender, por ejemplo, de ti, tus padres, ¿no? Cuando o sea, te tengas que responsabilizar de tus actos cuando un año antes no lo estabas haciendo. Entonces, es contradictorio. It's outdated. Bueno. ¿Cómo se dice eso en español? It's outdated. Está fuera de... Sí, es anacrónico. Está desajustado temporalmente. Sí. Fuera de tiempo. Sí, sí, sí. Hoy día, para ser sinceros, debiéramos colocar la mayoría a los 35, por lo menos. Claro, si no... Por lo menos. Para hacer transacciones cabales sobre inmuebles y vender las joyas de la abuela y disponer de herencias y aceptar a beneficio o no de inventario, habría que colocar la edad a los 40. De hecho, el grupo de abogados jóvenes que tenemos en el Colegio de Abogados lo han prolongado. O sea, con 30 y más... No falla. Seguimos siendo abogados jóvenes. Pues digo, Touché, siempre pensé que el grupo de abogados jóvenes era una excusa para ligar entre abogados y ahora veo que realmente sí que teníamos jóvenes. Yo sigo pensando que es una excusa para ligar, no falla. Joder, habrá que hacer abogado, ¿no? No lo he probado. Es curiosísima la cantidad de excusas que hay que hacer para ligar. Siento hacer el break, pero es cierto que hay que meterse excusas más extraordinarias. Ser un hombre, ligar, tío, tiene mucho que ver. To be a man, I mean. Hablando de ligar y casarse, otra edad a tener en cuenta es la que también es una edad arbitraria, es la edad núbil. Que es la edad a partir de la cual la iglesia admite que una chica se case o que un chico se case. No estoy seguro, pero me parece que es 16 para los chicos y 14 para las niñas. La edad núbil, que no sé si el ordenamiento jurídico español es diferente a la edad núbil que permite la iglesia. Es a los 16 ya puedes emanciparte, ¿verdad, Adri? Sé que puedes contraer matrimonio y, por lo tanto, obtener por emancipación una suerte de condición jurídica más o menos equiparada a la mayoría al tiempo de los 16. Y, sin embargo, con los 21 todavía tus padres tienen la obligación de mantenerte. En condición de a pesar de que ya tengas mayoría de curator afirmativo, cierto, cierto. No, todas esas convenciones jurídicas no son gratuitas. Son siempre relativas a la presuposición de un estadio de madurez. Ahí voy. Vamos a ver. Se supone, hoy día nos es difícil, y esto es contraintuitivo, pero se supone, y esto se ve en muchas otras culturas, que hay cierto salto a la madurez, que no es lo mismo ser un niño que ser un hombre. Antes había mili, cuando volvías, hijo, te doy, es que eso es un hombre. Antes había un salto bien definido con un servicio militar, lo que es antes. Pues aquí soy el único hombre, ¿no? Porque soy el único que he hecho el servicio aquí, militar. Juanillo era. ¿Por qué lo dices? Juanillo fue alférez, ¿no? Tú fuiste alférez del ejército español, un honor. Yo me eché atrás, Juanillo, ya. O sea, que es una lacra que esconde debajo de la cama. Yo no quise ser. Te echaron que es distinto, Adrián, no mintemos, ¿eh? Incompatibilidad sí que con las Fuerzas Armadas. Toma, sello en la frente. Todo por un test de personalidad, un mero trámite, decían, ¿eh? Joder, me habéis sacado de cuartos. Se supone que hay un ritual, una iniciación en la madurez. No solo tiene que ver con el transcurso del tiempo, porque uno puede tener, por lo demás, un tórax perfectamente esculpido en el gimnasio y pasarse la vida jugando a PlayStation, Xbox y... Es que es la propia vida, ¿no? La que forja la madurez de una persona. Es que depende de a qué nos refiramos. Estamos hablando de una madurez jurídica, ¿no? Una madurez para poder crear uno su propia familia... edad, pues nosotras podemos empezar a concebir y etcétera, ¿no? O sea, estamos planteando varias variables, pero lo que yo creo que en general entendemos por madurez es la madurez de la persona, ¿no? Lo que te hace ver tu alrededor y actuar como un adulto, ¿no? Tener la perspectiva de un adulto también. Y en ese sentido es la vida, independientemente de la edad que tengas, porque hay chicas jovencísimas que tienen, o chicos, que tienen una, y eso lo veo en el colegio de abogados, atendiendo a los justiciables, que tienen unas circunstancias durísimas y tienen muchísima madurez, y vienen a justicia gratuita, que es donde estoy yo, con su documentación, chavalines, y con muchísima seriedad, ojalá tuviera mi hermano esa madurez, que les veo yo a ellos. Y sin embargo, compañeras... o compañeros que están allí y esa madurez no la veo, ¿no? Y sin embargo son abogados O sea, que el concepto de madurez es muy relativo. Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Que se tenga de la vida y también con el entorno tuyo, porque hay ese problema que solemos tener los jóvenes españoles, que estamos muy protegidos, ¿no? por nuestros padres, que tenemos ese colchón. Y eso pues nos quita madurez. Claro, a eso me refiero exactamente. Y lo que trato de indagar es el vínculo con esa madurez mental, esa experiencia que confiere por sí un estatuto de madurez. En otros tiempos, no sé si habéis visto la película Un hombre llamado Caballo. Mira, justo que digo esto, caballo se marcha. Mira qué tío. Pues había un ritual indio mítico en el que para conferir la mayoría de edad se colgaba al indio del pecho con los hierros y desgarraban la carne, entonces ya eras un hombre, ya podías ser guerrero. Justo lo ha simbolizado caballo miméticamente. En otras culturas... Por ejemplo, en México lo que se celebran en vez de los 18 son los 15 años, ¿no? Que es la presentación en sociedad de la jovencita, ¿no? Que sea... Y aquí pues son los 18, la niña bonita. Que ¡la niña 18, bonita! Que puedes beber y todas esas cosas, ¿no? O sea, que se te quita, empiezas a disparar con el revólver, ¿no? O sea, que sí que hay rituales de iniciación a la edad adulta. Y eso es lo precisamente, y de ahí que lo diga, lo que extraño aquí. Porque hay muchos hombres... Adri, yo no te voy a acusar a ti de falta de madurez, porque yo sé que la ostentas. Pero sé que hay muchos hombres, en los que igual me incluyo, que adolecen problemas de madurez muchas veces relativos a haber sufrido la ausencia de esos rituales que simbolicen ese tránsito. ¿No os habéis preguntado nunca por qué yo quise entrar tan ferozmente a las Fuerzas Armadas? Pues para hacerme un hombre, así de claro. Lo que nos falta muchas veces en una sociedad, y me incluyo, de hombres, que es mi caso, imagínate, hombres educados, eso sí, con muy buenas intenciones, pero mal, por mujeres, ¿no? Pues mi querida madre, pues mi querida madre es una mujer maravillosa, muy madura y excepcional, bellísima, la idolatro, pero de ser hombre no tiene ni idea. Claro, eso es lo que planteábamos también, el entorno tan protector que tenemos, o sea, sí, y por eso está esa realidad jurídica, ¿no? De que con 18 años tú ya te tienes que responsabilizar de tus actos, pero en la práctica no creo que ya sea así, o sea, están siempre los padres detrás. Entonces, yo eso sí que lo consideraría muy importante, ¿no? Pero si fuera real, o sea, si nosotros realmente nos responsabilizáramos de nuestras acciones y tratáramos de tener medios propios para salir adelante y supiéramos el esfuerzo que supone pues tener los medios de vida que tenemos muchos, ¿no? Y eso yo supongo que es a lo que te refieres cuando tienes a tu madre que, sí, que, no, claro, como que te está sobreprotegiendo, ¿no? Que es algo muy, muy normal y yo ese es el fallo que veo. Yo lo que agarraría no solo que me elija las camisas y me compre los calzoncillos, Adri, no, no se trata es que de eso. No, es que si no tienes No tiene, claro. Son muchas más cosas. Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes es que vivimos en una sociedad completamente impaciente. Y eso, o sea, todas las sociedades que es eso, que esperan hasta los 15 años, hasta los 18, para decir, oye, podré beber o podré hacer este baile o podré hacer eso. Esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de niño, decir, ese tránsito, o sea, después de este momento voy a ser hombre. O sea, hay ese cambio de ese camino de decir, qué ganas tengo de que llegue ese día, ese momento, y quiero ser eso. Quiero tomar ese camino. Pero estamos en una sociedad que se da todo tan a cuchara, o sea, no hay una impaciente, o sea, todo es toma. Que no hay una reflexión, o sea, de los jóvenes, de decir, oye, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué cambio quieres hacer contigo? ¿Entiendes? Si Peter Pan ya amenaza, aquí no hay nada que hacer. Me encanta. Si Peter Pan se va, te hace mal. Hombre, está claro. Joder, y es así. No es solo un ritual, ¿vale? Es que eso se tiene que iniciar mucho antes. Es que siempre, bueno, se lo he estado una vez aquí, pero que vuelvo a lo mismo. Es que el tener gana, el desear tener esa madurez, esa actitud, ese poder responsabilizarte de otras personas, o sea, eso es conducirte a algo. Te lo tienen que haber inculcado. Exactamente. Eso es lo que puede haber un ritual de iniciación, ¿vale? Pero es algo que se mama. A mí me interesa mucho, Juanillo, saber qué es lo que tú estimas, porque tú eres un hombre y para mí un maestro, qué es lo que tú juzgas fue de relevancia para constituir, para saberte hombre. Lo que tú sabes constituir tu señal de identidad madura. Lo que te hizo dejar a Peter Pan detrás, O sea, ¿en qué momento concreto, dónde, cuándo lo situarías y en qué consistió ese proceso, ese ritual iniciático a tu salto maduro, Juanillo? En tu caso particular. Vamos, yo creo que no solo es mi caso, sino que es un algo bastante habitual y muy reconocido como tal. El caso, en el momento en que dejas tu casa para vivir por tu cuenta, porque ya tienes un trabajo que te hace, te permite vivir de forma independiente, eso es uno de los momentos más importantes a la hora de sentirte con madurez y sentirte adulto. Y luego hay otro, es muy curioso, es la primera vez que haces la declaración de Hacienda. Pensaba que es decir el amor, no la Hacienda. Estoy esperando ir a hablar de amor, ¿eh? Es simbólico. En donde... vamos, lo puedes ver de diversas maneras, pero una de las maneras de ver es estoy contribuyendo de forma directa a sustentar el Estado, y cuando paso por unos semáforos, ese semáforo es mío. Aparte, ese semáforo es mío. Es digamos una especie de madurez social. Yo creo que son dos momentos, pero son dos momentos económicos. La independencia económica y el momento en el que declaras a Hacienda. Pero luego hay otros momentos que son muy significativos a veces y que no necesitas esa independencia, y es cuando te das cuenta de que tú eres una persona que piensa por tu cuenta y que tienes pensamientos y que esos, tus pensamientos son diferentes a los socialmente establecidos. Y eso, no sé si a todo el mundo le ocurre, pero yo es que recuerdo ese momento. Recuerdo el momento en que me tomé conciencia de que yo era una persona que pensaba por mí mismo. Sobre eso te interroga justo. Y es curioso que lo asocies a... una faceta económica, porque económico viene de la palabra o economicus, que a su vez viene del término en latín pronunciado economía. Economía, que significa la administración del hogar. En aquellos momentos en la que la gente se ponía cascos con plumeros y iba con una glatium en la cintura, se pensaba que era de mujeres. La economía del hogar para las mujeres, yo me voy ahí a aceitarme el pecho y a combatir contra los hunos. Pero es cierto que la propia administración del hogar... Oye, no me sabía, tío, lo que un romano hacía era untarse el pecho de aceite. Si digo necedades, yo ya no quiero intervenir. El que dice necedades soy yo. El ciudadano romano de a pie, bueno, de a pie, un tío que se hiciera llamar así, cuando menos agnaticio, un tío que se untaba el pecho de aceite y se iba a los baños a reposar y a pensar en cuando practicaba pelea o juerga en el Andrómenor, a hablar de felaceadores y demás. Pues bien, en ese momento se consideraba la administración del hogar algo, bueno, algo secundario, pero hoy día la administración del hogar, la posibilidad de contribuir a la hacienda del Estado y el manejo de los propios recursos es sin duda la fuerza motriz del sentimiento de madurez, ¿no? To be a man. Pero, exactamente, pero yo creo que eso también es, con todo lo que estáis diciendo, yo, o sea, pensándole, yo creo que... reduction. Yendo un poco back to the primitive, joder, es que no, estoy un poco... aquí con caballo, la lengua materna suya es... Eres americano. Su lengua materna es americana, y por eso cuando bebe... porque me entra un pensamiento de igual, ¿cómo lo comunico en español? Y no tiene me... una botella de crianza 2007 pero, a la derecha, tiene que ver, de la que ha estado recurriendo, y claro, sale bueno, pero yo creo que, con todas las cosas que estáis diciendo... pienso que a lo mejor es simplemente el ser hombre y el ser mujer es capaz de cuando tú puedes tener un hogar y cuando tú puedes dar de comer a ti mismo y después a tu familia. Es así. O sea, hoy en día es eso, es decir, oye, pues es hacer la declaración, tú tienes tu casa, puedes vivir por ti mismo y puedes dar de comer a tu familia, tienes tu trabajo, ¿vale? Antes era, puedes salir a cazar, puedes cazar un mamut, puedes dar de comer a la de esta, eres un hombre. Puedes dar, o sea, es eso. Tú eres capaz de alimentarte y de darte cobijo. Sí, eres un hombre. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora mismo con todas las cosas que estáis diciendo todos, que es muy, curioso, ¿eh? Es muy, muy, muy bueno. Ha sido un debate bastante bueno, pero parece que es eso, es algo tan, tan lógicamente todo adaptado a la sociedad y a los cambios, ¿no? que se dan en la historia, ¿no? Que cada cosa es distinta, pero desde siempre es ir a eso. Es decir, eres capaz de nutrirte por ti mismo y nutrir a tu familia, y eres capaz de darte a ti cobijo, y eres capaz de darte cobijo a tu familia, y ya está. Entonces tú, entonces ahí te vales por ti mismo y eres un hombre y eres una mujer, por las dos. Curiosísimo, esto que comentas me recuerda mucho a esa sabiduría que salió con ocasión, por además del sketch televisivo este tan contingente y tan trivial, respecto de Freud, sobre cuando fue interrogado por de las condiciones para ser una persona sana. Este creador genio del inconsciente y uno de los autores más prolíficos y complejos de la historia de la humanidad, que es interrogado sobre cuáles sean las condiciones para constituir la salud. ¿Qué es lo que hace falta para ser un hombre sano? Y sorpresivo por la respuesta sencilla, dijo únicamente: para ser sano lo único que hace falta es poder trabajar y poder querer. Punto final. Curioso, ¿eh? Curioso, muy bueno también relativo a lo que comentas acerca de bueno, administrarte tus propios recursos y dar rienda suelta a tu afectividad de una manera normal. Nada torcido, ¿eh? Pues sí que es inteligente, ¿no? Resumirlo de esa forma, y es real, sobre todo. Por cierto, ya he descubierto por qué se llama la tertulia de hoy To Be a Man. Porque tenemos aquí un... To Be a Man. Se llama To Be a Man porque este hombre es americano. Porque no sabía, cambió el idioma. Pero que está muy bien, que está muy bien. Pues... Está bien. Tenemos una barbacoa ahora en mi casa. Invito a los radiantes vallecanos a que vengan. Calle Azalea, número 79, Alcobendas, La Moraleja, Soto de Moraleja, Madrid. Venid cuantos queráis, estáis bienvenidos. Hay carne, hay cerveza. ¿De acuerdo? Quien quiera que sea está invitado. ¿De acuerdo? Yo hago un llamamiento aquí a todos nuestros múltiples oyentes, que son miles, se cuentan a razón de miles, Adri. Tenemos que decir goodbye, hay una barbacoa y el Carrefour cierra a las 10, joder. Pero bueno, si me dejas continuar, que sí que es interesante, sí, plantear que y resumirlo, ¿no? Porque me imagino que querréis llegar a una conclusión en esa capacidad afectiva, ¿no? Unida a esa capacidad de salir adelante. Me parece desde luego inteligente y real. A mí me parece como conmovedora la respuesta que dio aquí el genio del psicoanálisis, este tío tan oscuro, que a Juanillo no le quede demasiado bien, y a mí me cae mejor Juanillo que Freud, de modo que, bueno, Freud le daría un par de azotes. Juanillo, querido maestro, lanza una sentencia final, triunfal, culmen, que resuma tu criterio respecto de Benjamin, ser hombre. Te voy a hacer el saludo militar, tú que has sido y para mí sigues siendo alférez del ejército español. Y... Viértete al respecto. Ya sabes, tradición final, una única frase última. Aunque soy profundamente optimista, la frase que me viene a la cabeza es Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Soy hecho un lobo. Lo dice en ese sentido, lover. Lover. Tú, que eres un hombre llamado caballo. El epíteto de la madurez, caballo, ¿te das cuenta? Pero algún día tendrás que explicar por qué me nombras así. Porque esto es injusto, que los oyentes me empiezan a conocerme por ese nombre sin conocer quién soy. Voy a introducir un pequeño matiz, un bocadito de nata sobre por qué decidí bautizarte caballo, macho. Fue porque a tu alrededor todo se volvía profundamente equino. Siempre a tu alrededor todo el mundo hablaba de voy a cabalgar a esta mujer, o voy a tomar las riendas de mi vida, o me den alfalfa. Todo el mundo hablaba de cosas profundamente ecuestres. Esa es una de las razones. Ya lanzaré en programas sucesivos más pistas de por qué. No, bueno, también tiene que ver con lo que hay debajo de tu cintura, pero ya lo iré introduciendo. Comenta la frase triunfal, Adri. No, todavía no. Con esos comentarios sexuales que tienes, no me iba a repetir sexual. Así que nada. Tenéis que verteros. Hay que decir la última frase triunfal. Juanillo la ha dicho. Oh, voy a decir que vosotros cabalgáis, os cabalgan. A mí me cabalga nadie. A mí. Depende si somos hombres o no, ¿no? Yo todavía soy un adolescente muy inocente. Yo soy un niño, un puber. Oye, pero siempre hay un dar y tomar, ¿no? Yo creo que, y ahí recae también la verdadera responsabilidad del ser humano, y es el comprender la convivencia con una persona del mismo sexo, del sexo opuesto, ¿no? Oye, eso es para capítulos venideros. Suelta una sentencia última final, cumbre, que nos tenemos que largar. Condensa lo que tú hubieras querido poder decir y lo que has dicho ya en una sola sentencia. Juanillo se ha pronunciado. No sé si Juanillo, si quieres decir algo más, por supuesto, esta es tu casa. Lánzalo, Dani. O Juanillo, camarada, lánzalo, que nos tenemos que despedir. Que cierra el Carrefour a las 10. Pues Pues eso, quien quiera barbacoa, ya sabéis, que es bienvenido. Y que no nos desanimemos, como siempre despedimos el programa, que siempre hay una manera de pensar las cosas. Y a veces es más simple de lo que mucha gente cree. Muchas veces estamos demasiado acostumbrados a las florituras y al adorno de las palabras, pero a veces todo es más simple de lo que muchos de vosotros creéis. Así que... Yo quiero decir, no sé si me escucha, ¿me escucha? Háblame al Tony. ¿Se me escucha o no? Súbete el micro. Parece que... ¿Me escucháis por ahí? No lo escuchas, lo ves. ¿Tú ves el...? ¿Te ves que estás...? ¿Me escucháis ahora? Ahora. Eso es. Bueno, me escucháis ahora, ¿no? Ahora sí. Bueno, yo quería... Es que de todo lo que he oído esta noche, en verdad, con lo que más... No sé, con lo que más afinidad he tenido es con lo que ha dicho Dani, que no lo ha rematado al final, pero yo lo remataría por él. Y es que yo, una de las cosas que identifica... por lo que identifico a todos... ¡Canibalismo! Una de las cosas por las ¿Tú que... ¿Tú lo que quieres que te comente? Silencio. Escuchad a Profecio. Una de las cosas por las que identifico a todos los seres humanos no es por la... ni por la conciencia colectiva, ni por los códigos universales, que no creo en ellos, sino por los instintos animales. Entonces creo que para hablar de la del hombre, ¡fóllame, carras! Para hablar del hombre habría que hablar del animal. Entonces, como yo creo que Dani ha hablado muy bien del animal para caracterizar nuestra hombría, y entonces yo remataría ese tema. O sea, quiere decir que si quisiésemos considerarnos hombres, debiéramos considerarnos antes animales y pasar por ese proceso. Todo lo demás es racionalizar algo que ni siquiera llegamos a comprender del todo. Entonces, lo mejor es irse a lo más básico, que es lo único que sabemos con certeza que nos identifica a todos, ¿no? El resto... ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Amén a eso. Bueno, el resto nos diferencia a todos. Entonces, lo más sano es pensar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Dani. Va, pues lanza la sentencia triunfal, Dani. Te toca, Adri. Tú lanzas la sentencia triunfal, Adri, que nos vamos. Resume eso que quieras decir y que te ha sugerido el programa, la impresión estética cifrada en una última frase. Además, es bonito de que un programa que se llama ¿Cómo ser un hombre? Lo termine una mujer. Afirmativo. Eso es bonito. Buah. Bueno, yo ya lo he dicho, a mí lo que me ha gustado mucho es la frase de Freud y obviamente incidir en lo que nos une más que lo que nos separa, pero yo sí incidiría en la humanidad, ¿no? Que nos une también, no solamente en la parte animal que tengamos. Pues ya está.